Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura. La actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. El futuro no está por venir, ya llegó. Philip Goddard. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos el día de hoy. Con esta frase les decimos sean bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura, que lo transmitimos a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy es inicio de semana, lunes 7 de septiembre de 2020. Tiempo también para ir recordando que tenemos metas, tenemos objetivos, nos hemos propuesto algo y hay que ponerle también toda esa energía para poder cumplir ese objetivo que nos hemos propuesto y solamente depende de cada uno de nosotros. Bueno, y con esto les invitamos a que sigan con el noticiario de Zona Cultura porque nos vamos con el saludo de nuestros compañeros y más adelante con la información cultural y la opinión de nuestros invitados. Buenos días, compañeros, Alex y Darío. Hola, Laura y amigos, así es, iniciamos ya una nueva semana en este lunes 7 de diciembre del 2020. Llegamos a usted a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM en 100.9 FM y 940M Radio CCE, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Nos vamos con Alex Mora, al norte de la ciudad. Buenos días. Desde el sector de Pomaski, un fuerte abrazo, buen día Darío, un saludo para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes ya conectados con este espacio informativo. Aquí empezamos, les tenemos amplios y variados temas artístico-culturales en la mañana de este día lunes. Les deseamos lo mejor para esta jornada y con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Universidad Técnica Particular de Loja presenta curso de arte y pedagogía denominada Aplicarte. Del 6 al 8 de octubre de este año, Ibermuseos dictará un curso de capacitación. La reapertura del Museo Metropolitano llena de optimismo a los neoyorquinos. La Casa de la Cultura Núcleo del Carchi presentó de forma virtual el lanzamiento del libro El Toro Negro. Se firma convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y DINADAR para preservar los bienes culturales. Largometraje ecuatoriano Sacachún es galardonado como mejor película en el Festival Internacional Cine de América. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy iniciaremos nuestro segmento de opinión y de entrevistas contándoles sobre la vida, obra y trayectoria del maestro Milton Morales, el invitado de la gala a la 13ª exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus museos. De forma virtual nos trasladaremos hasta Santo Domingo de los Áchilas para conocer la obra Destellos. Les invitamos a acompañarnos. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con el alcalde de Marcabelí. Estaremos hablando sobre el aniversario número 34 de cantonización, pues que tuvo lugar un 6 de mayo de 1986. Así que no se pierda todos los detalles de las actividades que estarán desarrollando. Como todos sabemos, ya las actividades no las podemos realizar como lo hemos venido haciendo cotidianamente, pero ahora se lo hará de forma virtual y también presencial, tomando las medidas de bioseguridad. Todos estos detalles los vamos a conocer más adelante, así que no se separe de Zona Cultura. A partir de las 8:30 de la mañana nos conectaremos hasta la cálida tierra de Manabí, donde nos recibe Fidel Intriago, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos contará sobre las primeras experiencias que deja el Fondo de Reactivación Cultural de Manabí. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información correspondiente a este lunes 7 de septiembre, cuando se conmemoran los 42 años de la cantonización de Guabo, ubicado en la provincia del Oro, ciudad conocida por ser la que más banano produce en la provincia de El Oro y a la vez tener diversos atractivos turísticos y una deliciosa gastronomía. El 7 de septiembre de 1978 se produce la cantonización del Guabo. Surgida como una pintoresca aldea entre 1770 y 1775, en la selva tropical del suroccidente del territorio nacional, bañada por el río Jubones, adornada por robustos y frondosos árboles de guabo, identificativo que dio nombre a su cantón. Circundada de seis ríos. El Guabo se enorgullece de su pueblo laborioso, hospitalario, pero rebelde y altivo, cuando el abuso y la arrogancia se ha hecho presente para usurpar la paz y el desarrollo de su gente. Hoy este cantón respira un decidido cambio de época, que enrumba por nuevos caminos hacia un desarrollo coherente, planificado, priorizando la obra social. Entre sus atractivos naturales se encuentra la playa Bajo Alto, la Puntilla, la Cascada de Manuel, el río Guayacán, río Chimborazo, río El Descanso, río Defensores Orenses, entre muchos otros más, además de una gastronomía variada, como el seco de gallina criolla, el tigrillo, encebollado, cangrejo, sango y muchos más para disfrutar en este cantón. Un cantón para disfrutar y una diversidad turística, cultural, social y gastronómica. Guabo, mi ciudad querida. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Guabo, mi ciudad querida, tierra ilustre y muy gentil, circundada de seis ríos y paisajes. En el país. Arrancamos con la información del país. Las inscripciones al mini curso virtual Ibermuseos sobre museos, estrategias de comunicación y vinculación, cómo interactuar con la comunidad en el distanciamiento físico, están abiertas hasta el día 11 de septiembre y este se llevará a cabo en el horario de 10 de la mañana a 11 y media. Conozcamos el procedimiento de su desarrollo. El cierre de las unidades físicas de los museos debido a las medidas restrictivas adoptadas para la contención de la pandemia del COVID-19 ha generado especulaciones e incertidumbre sobre su papel y dinámica institucional. La imposibilidad de acceso a los espacios físicos obligó a los trabajadores a buscar soluciones y desarrollar estrategias para mantener la relación entre sus museos y los públicos. El programa Ibermuseos plantea una reflexión acerca de las estrategias que se pueden adoptar para fortalecer la comunicación y la vinculación comunitaria en el contexto actual, además de promover el intercambio de prácticas e ideas para generar una mayor vinculación y garantizar el acceso a las instituciones museísticas a través de diferentes medios. Con una duración de 4 horas con 30, del 6 al 8 de octubre, de 10 de la mañana a 11 y media en hora de Chile, el mini curso presentará una visión general de los desafíos de la vinculación y comunicación, pero sobre todo las soluciones encontradas por algunas instituciones que pudieron adoptar nuevas formas de comunicar, e invita a revisar herramientas para que las lecciones dejadas por este exigente periodo se incorpore en sus dinámicas. Los objetivos para este encuentro son reflexionar acerca de las posibles estrategias para mantener la vinculación entre el museo y la comunidad con el contexto del distanciamiento físico, ofrecer a la comunidad museológica iberoamericana un panorama de acciones de comunicación que generen alternativas de acceso a los museos, abordar la comunicación y el acercamiento más allá de lo virtual, abordar la preparación de los equipos para actuar en esta nueva realidad. El curso se dirige al personal de los museos de la región iberoamericana que tengan entre sus funciones la coordinación de planes y estrategias de reapertura de los museos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de septiembre de este año. Les recordamos que las inscripciones a este curso tienen un cupo limitado de asistencia, por lo tanto, será realizado un proceso de selección y únicamente las personas seleccionadas podrán tener acceso. Este es el segundo mini curso de la iniciativa creada por la línea de formación y capacitación de Ibermuseos en atención a las necesidades más inminentes señaladas por los museos iberoamericanos en la encuesta sobre el impacto del COVID-19. Las sesiones del primer mini curso, Recomendaciones para la reapertura de instituciones patrimoniales y museos durante la pandemia de COVID-19, se encuentran a la disposición en el canal de YouTube. Juntos y conectados, vamos más lejos. A partir de este 14 de septiembre arranca el curso de Arte y Pedagogía Aplicarte. Artiteca junto a la Universidad Técnica Particular de Loja han creado un convenio para el porvenir de sus estudiantes. Al final del curso, todos los alumnos recibirán un certificado avalado por esta universidad. Conozca más detalles en la siguiente nota. Artisteca, semillero del cambio, junto al convenio con Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, les trae un curso de arte y pedagogía, Aplicarte. A partir de este 14 de septiembre, arrancan las clases con una duración de 6 semanas, finalizando de esta manera el 26 de octubre, y con una duración de 41 horas. Todo esto se lo realizará de manera online a través de la plataforma educativa de la UTPL. Leticia Cordero, directora de Artisteca, Semillero del Cambio, nos comenta lo siguiente. Este curso ofrece 2 niveles de formación. El primero enfocado a la fundamentación del programa y el segundo que se orienta en la aplicación de lo aprendido. El objetivo principal de este curso es apoyar y contribuir al desarrollo pedagógico de la inteligencia creativa de los participantes, por medio de técnicas alternativas, participativas e investigativas que faciliten los procesos integrales de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Están invitados todas las personas que les interese aplicar herramientas artísticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula. Nuevamente están invitados a participar, a que se inscriban en este curso, que no necesariamente, sí debo aclarar, que puede ser para docentes pueden ser también instructores de educación artística, personas involucradas en procesos de enseñanza-aprendizaje, personas que trabajan con grupos y que tengan interés en aplicar estas ramas en actividades de aprendizaje. Es un curso que está avalado, como decía, por la UTPL, hay un certificado al final, y bueno, la demanda que hemos tenido ha sido muy buena, así es que les invito a que se animen. Si gustas obtener un cupo para pertenecer a este curso, puedes ingresar a la página web www.educacioncontinua.utpl.edu.es/arte y pedagogía. Ahí encontrarás la información necesaria para poder realizar la inscripción. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. El pasado martes 1 de septiembre, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firmó un convenio de cooperación para coordinar acciones que permitan contribuir a un adecuado registro y manejo de los bienes declarados como patrimonio cultural con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La firma del convenio estuvo a cargo de Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, y del director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso. La directora del Registro de Datos Públicos destacó la importancia de este convenio para la protección de los bienes patrimoniales, donde el Estado puede evidenciar el esfuerzo que se ejecuta para la recuperación de nuestra historia. Para nosotros es un hito que marca la confianza entre ambas instituciones y que se espera rinda sus frutos en beneficio de la ciudadanía. Según Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con este acuerdo se establece estratégicamente una relación interinstitucional con el objetivo de preservar los bienes culturales patrimoniales. Es fundamental establecer mecanismos que posibiliten su cuidado, su conservación técnica, su tratamiento y puesta en valor a través de procesos de investigación. Con este convenio se podrá establecer elementos que promuevan una visualización de los aspectos patrimoniales en los registros que permitan realizar búsquedas específicas de las transferencias de dominio de un bien para determinar su movimiento a través del tiempo y de las distintas transacciones hechas sobre dichos bienes. Gracias a este nuevo acuerdo será posible fijar mecanismos y procesos de mejora en los registros de la propiedad respecto al registro e inventario de bienes culturales, así como también se implementarán acciones que permitan contribuir a un adecuado manejo de los bienes declarados patrimonio cultural. En la casa. El pasado jueves 3 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi desarrolló de forma virtual el lanzamiento del libro El Toro Negro, un trabajo del escritor Telmo Herrera. Como idea principal, esta novela retrata a cada personaje de una forma violenta sin ser violenta. Es una visión de historias buscando torear al toro, según destaca su autor. Este pasado miércoles 2 de septiembre del año 2020, iniciamos el mes con más arte, y fue precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Carchi, que desarrolló la presentación virtual con el lanzamiento del libro El Toro Negro, un trabajo del maestro Telmo Herrera. Un evento particular y de primer nivel que tuvo su transmisión en vivo a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, a través de su cuenta de YouTube, donde el público pudo acercarse más hasta el trabajo literario de este autor, compartir con las autoridades y disfrutar además de la participación musical de Pepe Villarreal. Carchi Noticias CN7 se hacía eco de este lanzamiento. El Toro Negro del escritor mireño Telmo Herrera plantea dentro de sus experiencias literarias una serie de anécdotas e historias principales destacadas por este autor, vivencias particulares, de amigos y de recopilación de momentos de vida plasmados en cada uno de estos espacios. Según su autor, esta novela retrata a cada personaje de una forma violenta sin ser violenta. Es una visión de historias donde se busca torear al toro. Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, tomó la palabra en primera instancia y destacó, junto a una anécdota, cómo se dio la presentación final de esta obra. Nos encontramos con el pretexto de celebrar la aparición de este libro, un nuevo libro de Telmo Herrera, El Toro Negro. Les cuento una anécdota antes de formalizar la presentación de esta obra, que la tenemos desde el año anterior, desde el 2019, aproximadamente en agosto, septiembre, que empezamos a leerla, la obra, y como siempre nos ha cautivado esa narrativa, e hicimos el compromiso de editarla también. Esta es la cuarta obra que editamos. El director de la Casa de la Cultura del Carchi destacó para la audiencia qué sintió cuando tuvo que leer cada una de las páginas de este texto, particularidades y detalles que lo llevaron a un fin mismo. Tuve muchas sensaciones al momento que iba avanzando en mi lectura. A ratos estuve a punto de tirarla, esa obra, al piso, pisotearla, estrujarla, hacerle muchas afrentas, pero más entrañablemente la abrazaba. Me envió el archivo digital a una hora X, tuve que imprimirla y me dispuse a leerla. Juan Carlos Galeana, invitado especial, escritor español y amigo de este maestro, dejó su criterio sobre la comparación de lo que lee en cuanto a teatro y narrativa y lo que considera sobre el texto de Telmo Herrera. Yo, bueno, disfruto de la poesía de Telmo cuando él me manda alguna poesía, cuando él le apetece mandarme alguna poesía a través de WhatsApp, porque sé que él cada día escribe un poema. Y aparte de ser un ser humano extraordinario, presente, que se defiende ante la vida y ante cualquier adversidad, cualquier cosa que él te plantea, merece la pena reflexionarla. El escritor del Toro Negro, el doctor Telmo Herrera, puntualiza lo que representa este texto y parte de su contenido. El desarraigo, no sé, tal vez inconscientemente, porque tengo el desarraigo. Yo desde pequeño he visto toros de pueblo, pero eso diríamos de lado un poco, no diríamos folclórico, pero desarraigo no. El presente y que ventajosamente aparece la pesadilla, el toro negro, y que te hace salir de esa mal sueño. Un amplio recorrido por Europa le ha servido para incrementar experiencia y conocimientos literarios. Y luego tengo la novela en este momento, Yolanda, me gusta escribir tu nombre. Yolanda, escribir tu nombre también. Describo la época en la que yo llegué aquí a París en los años 73. Y conozco un grupo de becados, conozco un grupo de gente que vino aquí a estudiar, a sacar doctorados, porque en esa época eran muy pocos. Por ejemplo, ecuatorianos, creo que éramos 50 o 53, no había más. Y de esta forma, con gran recepción por parte del público, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi desarrolló el lanzamiento del libro El Toro Negro, un trabajo del maestro Telmo Herrera. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa les contamos que el mes de septiembre arrancó con grandes noticias para el cine ecuatoriano. Precisamente este pasado lunes el Festival Internacional de Cine de América designó entre su cuadro de honor como mejor película en la selección Panorama Continental Documental al largometraje ecuatoriano Zacatún. La Cinemateca Ulises Estrella destacó a Gabriel Páez e Isabel Rodas, realizadores de este trabajo. Trabajo de Gabriel Páez Hernández, director cinematográfico, se denomina como Zacatún. Es un pequeño pueblo ubicado en nuestras costas ecuatorianas. Tiene 22 casas habitadas con personas que superan los 70 años de edad. Una tierra árida según la sinopsis de la misma. Entre remembranzas y con la sombra de la muerte, cada uno de sus habitantes con tiempos más fértiles recuerdan sus anécdotas. Una época que se truncó cuando se llevaron del pueblo la milagrosa estatua de San Viritute. Esta imagen proveniente de culturas ancestrales. 22 casos, y todo de mayor edad, de 70 años para arriba. Se empieza entonces, como toda producción cinematográfica, a dejar preguntas para el público, mismas que se las responden al finalizar esta película. ¿Podrá el regreso de esta imagen hacer que Sacachún tenga una nueva esperanza y que regrese a un pasado que para ellos fue mejor? Este trabajo cinematográfico del año 2018 es desarrollado por Gabriel Páez, junto a Vanessa Mores, Elisa Capay, Marcelo Castillo, una producción de Isabel Rodas, Carolina Rodas. En fotografía, además de Marcelo Castillo, intervienen Inti Galarza, Diego Ortuño, y en la música, Ruth Mendelssohn. Y aquí no hay niños, solamente el niñito que se ve, el de aquí. Desde su aparición en el año 2018, gran cantidad de galardones ha recibido este trabajo ecuatoriano. Entre ellos, selección oficial del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en Colombia año 2019. Selección oficial del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, año 2018. Premio del Público, Mejor Largometraje Ecuatoriano, del Festival de Cine de la Orquídea de Cuenca, en nuestro país en el año 2018. Premio del Jurado, Usina del Sur Uruguay, año 2017. Doculaf, del Festival de Cine de Guadalajara en México, además con un reconocimiento. Mira la frente de Sacachún, vivimos 22 habitantes, o sea 22 casas habitadas. Y ahora, como una de las noticias positivas que recibe nuestro país en estos momentos, el largometraje ecuatoriano Sacachún es un éxito en el Festival de Cine de América. Así publicaban los portales nacionales e internacionales sobre este trabajo cinematográfico. Fue precisamente en el inicio del mes de septiembre que el trabajo ecuatoriano Sacachún recibió la selección como mejor película en la sección Panorama Continental Documental. Esto por el Festival Internacional de Cine de América 2020. Para los expertos en cine internacional, les llamó la atención las remembranzas que tenía la gente de este sector de nuestro país, recordando tiempos mejores, el aliento de la muerte resoplando cerca y cómo viven cada uno de ellos. Se habla del paganismo, de cuando se llevaron la estatua de San Britute. Según destaca el periódico El Universo, Filmarte, la casa productora de esta cinta, destacaba en sus redes sociales: es un reconocimiento internacional que nos inspira, nos alienta y nos motiva. Con mucho cariño llevamos este premio de regreso a los abuelos de Sacachún. Ellos nos llenan cada paso del camino con un mensaje esperanzador. Por eso estamos en esta escasez, que ni agua tenemos. Este trabajo cinematográfico, presentado en su momento en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue destacado de sobremanera en las redes sociales de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, resaltando el premio como mejor película en la selección de Panorama Continental y felicitando a quienes están al frente de este trabajo cinematográfico. Si usted quiere disfrutar de lo que es Sacachún, esta película se la encuentra disponible en Choloflix, donde usted podrá redescubrir lo que es Sacachún y su gente. En el año 70 todavía había agua, pero poco. Fuente, página de DOC, Encuentros del Otro Cine Festival Internacional. Entrevista, Diario El Universo, sección Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano. Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

compartir con ustedes. Lo importante de esto es que nos acompañen y poder compartir su criterio y pues que también lo multipliquen en redes. Un abrazo grande. Perfecto. Así despedimos la primera entrevista aquí en el informativo de Zona Cultura, trasladándonos hasta Santo Domingo de los Áchilas para conocer más sobre la obra Destellos del artista Milton Morales. No se lo pierda entonces de este miércoles 9 de septiembre a través de las plataformas digitales de la institución, Facebook, YouTube y la página web de la Galería Nacional Virtual. Además, si usted quiere escucharla, le esperamos en 100.9 FM y en 940M. Gracias, le decimos entonces al maestro Milton Morales por habernos atendido esta mañana y le deseamos que tenga un excelente resto de día y una excelente semana, maestro Milton. Buenos días. Muchas gracias, muy gentil. Que pase muy bien, gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana nos vamos a trasladar hasta el cantón Marcabelí de la provincia de El Oro, quienes a través de las redes sociales están celebrando los 34 años de cantonización que lo lograron pues varios marcabelenses con esa lucha, con esa tenacidad, un 6 de mayo de 1986. Y esta mañana digo nos trasladamos porque está ya con nosotros el alcalde del cantón, Efrén Pangay, con quien vamos a conversar sobre estas actividades que las vienen desarrollando y bueno, pues ese contacto que lo están haciendo con ecuatorianos y también con invitados de otros países. Bienvenido, señor alcalde, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, estimada Laura, de esta prestigiosa radio que usted está apoyando en la ciudad de Quito. Bueno, un saludo cordial a todos los marcabelenses que viven a nivel nacional y también han migrado fuera de otros países con la finalidad de traer recursos o posiblemente hacer mejorar su nivel de vida y de esta manera tener una fuente de trabajo en otros países y otras ciudades y de esta manera traer un poquito más de economía para lo que es el cantón Marcabelí. Bueno, nosotros decíamos en la introducción que el cantón Marcabelí se cantonizó un 6 de mayo de 1986. Sin embargo, pues hemos podido ver que se viene realizando estas actividades en el mes de septiembre. No sé si es que nos puede comentar ese antecedente, por qué se ha cambiado esta fecha, para que así también el público pueda un poco conocer y conocer el porqué. Ya. Bueno, como decreto ministerial número 022, publicado en el registro oficial número 429, el 6 de mayo de 1986 se procedió a continuación, la cantonización en nuestro cantón Marcabelí, pero posteriormente se la había trasladado a un mes de septiembre con la finalidad de poder contribuir en las y que las entidades públicas y privadas pueden ajustarse y poder hacer sus eventos tanto a nivel comercial y a nivel cantonal. Se la había trasladado para el mes de septiembre y con esta finalidad se la venía todavía como tradición realizando en el mes de septiembre. Decisión que en la realidad fue tomada por los integrantes del municipales de esa época y por eso todavía continuamos nosotros realizando el trabajo correspondiente. Bueno, nosotros conversábamos en alguna ocasión y usted acaba de señalarlo en este momento que quizá la participación de los alumnos, porque en esa época del mes de mayo están de vacaciones, todavía no se integran a las instituciones educativas, eso movió o quizá fue lo que hizo posible que las autoridades que usted nos menciona de ese entonces pues la desarrollen en el mes de septiembre, fecha que se la había venido desarrollando como cantonización. Ahora, ¿qué se hace, por ejemplo, en el mes de mayo, la fecha ideal para así celebrarlo como se debe con bombos y platillos, señor alcalde? Ya, siempre estamos, todas las autoridades anteriores, en anteriores administraciones y la actual, siempre estamos en los eventos solemnes rindiendo este homenaje al Cantón Marcabelí. Entonces, todos los años, el 6 de mayo, se realiza el acto solemne con la finalidad de poder dar a conocer que esa fecha es cívica para nuestro Cantón Marcabelí. Como un homenaje de aquellas personas que lucharon por la cantonización de nuestro Cantón Marcabelí. Señor alcalde, ustedes ahora en este mes de septiembre, después de haber dado a conocer pues el cambio, la fecha en la cual se realiza este homenaje, están realizando ustedes diversas actividades. Pues bien, la pandemia nos ha imposibilitado que se puedan desarrollar los desfiles, que se puedan desarrollar también los eventos en estos espacios, como también el rodeo Montubio, que se lo realiza. Pero las grandes aliadas para esto son las redes sociales. Así que quisiera que comparta usted esos eventos. Sí, bueno, de todas formas, nosotros hemos estado en diferentes reuniones en el Consejo con la finalidad de poder aportar y dar a conocer, a pesar de la pandemia que está suscitando no solo en Marcabelí, sino en Ecuador y el mundo, en la realidad que la economía y aparte las enfermedades, que un virus que realmente que nadie lo conoce a nivel del mundo, pero sin embargo hacemos lo imposible con la finalidad de poder contribuir en diferentes maneras para que nuestros ciudadanos no se contagien de este virus. Pero sin embargo hemos creído conveniente, porque ya no se puede realizar los eventos a nivel presencial, pero sin embargo están las redes sociales que vamos a transmitir, vamos a hacer unos pequeños eventos que no da más la ley de más de 25 personas, pero sin embargo hemos pedido y estamos presentando los respectivos oficios a las diferentes entidades públicas y privadas de nuestro cantón y de la provincia para hacer un pequeño homenaje que solamente desfilemos una persona por cada institución con la finalidad de dar a conocer y no perder nuestro anhelo de festejar lo que es las fiestas de cantonización, en este caso de Marcabelí. Y de esta forma, dar a conocer la tradición y qué nomás se produce en nuestro cantón. Y de esta forma, dar a conocer no solamente a Ecuador, sino al mundo, mediante las redes que hay ahorita que se pueden conectar a nivel del mundo, y dar a conocer un poco como que nos alejamos un poco y no nos estamos tanto tiempo acordándonos del virus, sino que también para olvidarnos un poco de la pandemia y de esta manera dar a conocer un poco de alegría a nuestro cantón y estar festejando así, aunque sea en pocas cantidades de personas, pero dar a conocer lo que tenemos y lo que producimos en Cantón Marcabelí. Es decir, que las calles de Marcabelí recibirán a las organizaciones, pero uno por institución y obviamente manteniendo el distanciamiento para poder festejar estos 34 años de cantonización. Sí, entonces siempre hemos estado pidiendo en las redes sociales y siempre vamos a estar con las debidas normas de bioseguridad, como es el lavado de manos constantemente con agua y jabón, lo que es la mascarilla. Lo vamos a hacer nosotros, tenemos que estar con las mascarillas y el distanciamiento social, que es muy importante, que lo vamos a tener en cuenta ahora en las fiestas que vamos a hacer. Desde antes lo hemos tenido y sin embargo vamos a tener presente con todos los ciudadanos del Cantón Marcabelí, y de esta manera para evitar posibles contagios que hay hoy en día, que ya tenemos, creo que a nivel de todos los cantones ya se ha propagado el virus, pero sin embargo hemos pedido a la ciudadanía tener mucho cuidado porque no lo conocemos cómo será el virus, pero sin embargo cada uno tenemos que dar por sí solos y apoyarnos entre cada uno, porque ya no depende de las autoridades en la realidad, porque los recursos son limitados y en la realidad queremos que la ciudadanía haga conciencia y cada uno de ellos se dedique al cuidado de cada uno y cuide a la familia y nos cuidemos entre cada uno, entre los ciudadanos que habitamos en el Cantón Marcabelí. Solamente un paréntesis, sabíamos que Marcabelí no tenía personas contagiadas. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Llegaron, al inicio fue unas personas que fueron importadas, entonces casos importados que llegaron a nuestro Cantón Marcabelí cuando ya pasamos a semáforo amarillo, en este caso ya cada uno, en la realidad era ya tomaba decisión de cada una de las familias, pero sin embargo nosotros que hicimos fue ir a buscar posibles personas que estén contagiadas con el virus, puerta a puerta con el Ministerio de Salud, con la policía y el municipio, con la finalidad de dar más atención a la ciudadanía y buscar posibles contagios. Y fue de eso la importación de unas dos personas que vinieron de afuera, que son de Marcabelí, pero han estado años, pero sin embargo no tenían ellos dónde hospedarse, porque las instituciones donde ellos trabajaban les habían dicho que vayan a ver dónde, la forma donde puedan ellos descansar esa temporada, y no tenían otro lugar, había que recibirlos, pero sin embargo la familia lo recibieron y ellos tuvieron el aislamiento de los 28 días que nosotros estamos ubicando en Marcabelí. Pero sin embargo, los dos ya están de alta, gracias a Dios no hemos tenido ni un fallecido sobre COVID-19. Ahora tenemos unos 4 nuevos casos que realmente están en aislamiento, pero también con todas las medidas de seguridad, y también toda la gente está en esa manera para cuidándose, para evitar el virus que ingrese a las personas y aquí a Marcabelí. Bueno, les esperamos, esperamos que ustedes se sigan cuidando y que no se sigan registrando más casos allá en el Cantón Marcabelí. Y retomamos nuestro tema, hemos podido ver también ustedes que celebran estos 34 años con un programa virtual que se llama Noches del Edén, donde van a mantener diálogos también con otros participantes, como por ejemplo de Perú. Ya, en nuestro 34º aniversario de cantonización, vamos a tener algunos eventos sobre la fecha cívica que hay que dar a conocer, lo de la cantonización de Marcabelí, que la remodelizar, la estamos planificando mismo para el 30 de septiembre, como fecha que siempre ha sido tradición por ahora, y la vamos a tener así día virtual mismo para que no haya aglomeración de la gente, y para que la gente nos y la ciudadanía nos pueda ver en la página del GAT del cantón, y de esta manera dar a conocer lo que tenemos para nuestro cantón y dar a conocer todo lo que se produce y todo lo que se viene haciendo en esta administración. Perfecto, pues entonces a esto se unen también la Asociación de Ganaderos para presentar lo suyo. Sí, también ellos también van a hacer un pequeño desfile también de caballos de paso, donde ellos también quieren contribuir, pero no vamos a estar con aglomeraciones. Posiblemente estén unos 3 a 5 animalitos, vamos a estar con una motocross, van a desfilar los carros de rally, entonces así muchas cosas más que se tienen planificado, que recién hoy día estamos puliendo ya lo que es las festividades, y de aquí a la próxima semana, más tardar el día lunes, ya tenemos listo para ya dar inicio y de esta manera empezar con algo para que la gente vea que estamos todavía activos, y que estamos, que Dios antes nos ha dado la vida todavía para estar conversando, y la salud, que es muy importante también, y pidiéndole siempre la sabiduría para poder hacer y enfocarnos al trabajo que hay que encomendarnos y a servir a la ciudadanía, que eso se merece. Bueno, mucha gente de Marcabelí, gente que busca este hermoso lugar, este hermoso Edén de los Andes, como se lo conoce, conocerá la historia de Marcabelí. Hemos podido ver que a través de las redes sociales cada vez aparecen más historias, personas que aún viven, que cuentan el por qué el nombre de Marcabelí. Y para aquellas personas que de pronto están en contacto en las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 FM y 940 AM, no lo conocen, señor alcalde, ¿usted nos podría contar esa historia? Bueno, según las narraciones que un libro sacó en el anterior, el señor Don Hugo Mario Apolo, destacó sobre unas acémilas que se habían extraviado unos bultos de oro, y de esta manera se produce unas 3 acémilas que decían con la marca ELI, y de ahí sale lo que es el nombre de Marcabelí. Entonces de ahí surge nuestro cantón Marcabelí, y de esta manera ha quedado plasmado en la historia de nuestro cantón, y de esta manera sigue el nombre de Marcabelí. Creo que un nombre que ha sido y está replicándose a nivel de nacional y a nivel del mundo, y dándolo a conocer igual en las diferentes ciudades del país, que siempre estoy, me tocaba trasladarme y siempre dar a conocer de dónde soy, de dónde son mis raíces, y ahí somos Marcabelí. Bueno, en este caso, Marcabelí, por ahora no hay cómo visitarlo, pero llegará un momento donde la población pueda darse cita y conocer a esta bella tierra. A ver si es que podemos contar. Hay sitios que se los puede recorrer y que Marcabelí es muy rico en cultura, sobre todo, ¿no? Y una de las cosas, una de las actividades que permite también que ingresen recursos al cantón es las minas del Feldespato, señor alcalde. Sí, bueno, siempre las minas de Feldespato ha sido un pilar fundamental para Marcabelí, donde se la industrializa. Hay las empresas de Gaiman, Omiex, entre otras empresas que la industrializan para hacer las diferentes actividades de cerámica, y de esta manera dan trabajo a mucha gente que de repente no contamos con muchas fuentes de trabajo en las diferentes empresas, y de esta manera fomentan el trabajo que hay que replicarlo, y eso sirve como seguridad alimentaria para los ciudadanos que trabajan en la misma área, y también para dar a conocer un poco que tenemos unas minas excelentes que a futuro podría ser la gestión de una posible fábrica pequeña y industrializar en nuestro cantón lo que tenemos de nuestra tierra. Bueno, así es, y también tenemos el río Puyango, la laguna, las chorreras, aquellos que les gusta también refrescarse en este clima maravilloso del cantón. Sí, bueno, aquí tenemos, hoy en día hay algunos lugares turísticos que pueden ir a divertirse, esperando que la pandemia ya su Dios lo permite, que ya se nos vaya del mundo, más claro, ojalá que ya hasta aquí culmine lo más pronto posible, o sea que ya esperamos que saquen la vacuna y de esta manera poder disfrutar los lugares turísticos que tenemos en nuestro cantón, la Chorrera, el Rocío, para que vayan a pegarse, darse un baño ahí en la Chorrera, como le decían unos señores, la Chorrera del Amor, y de esta manera salgan un poco a divertirse, y de esta manera la ciudadanía un poco nos olvidemos del virus y que no afecte el virus a nuestros ciudadanos. Bueno, y para finalizar, nos gustaría entonces que haga la invitación para este 30 de septiembre y también para todos estos días del mes para que celebren los 34 años de vida cantonal de Marcabelí. Muchas gracias, Laura. Queremos invitar a todos los ciudadanos que están radicados en Marcabelí y que están radicados en las diferentes ciudades del país y que han salido a otros países del mundo por mejores días. Invitamos para estas fiestas que son suyas, las fiestas de nuestro pueblo, de nuestro hermoso Cantón Marcabelí, que se vienen día virtualmente y que sean vistos, y que sean analizados, y que sea una fiesta no solo para una persona, sino un conglomerado de amistades, de amigos y amigas, tanto niños, jóvenes, adultos, de tercera edad, y las personas con discapacidad. Disfrutémoslo de alegría porque esto es su pueblo. Visítenlo porque Marcabelí tiene que ayudarnos entre todos y hacer visto a nivel del mundo. Bueno, que viva Marcabelí. Que viva Marcabelí. Queremos agradecer al alcalde de este cantón, Efrén Pangay, por habernos acompañado, y recuerde que usted puede vivir ya estas fiestas a través de las redes sociales. Búsquelos en el Facebook como GAD Marcabelí, Noticias Marcabelí, que ahí ustedes conocerán cada uno de los eventos que están desarrollando. Muchas gracias y pues estaremos en contacto. Muchas gracias, Mara Laura, y que tenga un feliz día y que las fiestas se disfruten al máximo, y nos dé a conocer más de su prestigiosa radio que trabaja y dar a conocer a Marcabelí. Muchas gracias. Marcabelí, tierrita hermosa, tú que vislumbras un gran porvenir. Con la represa del gran... Este 9 de septiembre se viene la exposición Destellos en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos. Destellos del artista Milton Morales del núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo de los Áchilas es una propuesta que dialoga con el público sobre el cuidado y protección del planeta. Destellos.

Nos vemos mañana. Un gusto haberlos acompañado, amigos y amigas de Zona Cultura, aquí en el inicio de semana. Nos encontraremos mañana martes, aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940M. Les invitamos además a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook Radio CCE y Cultura FM. Siempre les tenemos interesantes novedades para todos. Que tengan un excelente resto de día. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.